Mira, Selene, puedo hacer un columpio con el yo-yo. Soy un genio. Héctor, deja de estar jugando con los productos. Aún hay mucho trabajo que hacer. Tienes razón, pero no puedo evitarlo. Mira, ya también soy un maestro del balero. Ah, pero no te olvides cuando estabas aprendiendo a jugarlo. Qué buenos golpes te llevaste en las manos, ¿eh? Bueno, de alguna forma se aprende, ¿no? El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre los juguetes tradicionales en México. En la canasta surtida les contaremos cuáles son algunos de los juguetes tradicionales que se juegan en México y más adelante les diremos el origen de la muñeca. En el Yerberito escucharán el cuento El soldadito de plomo de Hans Christian Andersen. Y finalmente, en De cultos y parranderos, les recomendaremos tres museos sobre el juguete que tienen que visitar si viven en México. Antes de comenzar, quiero presentarles a Selene Aldana, quien será nuestra acompañante en este juego, digo programa. Bienvenida, Selene. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar de nuevo con ustedes. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Ya con este terminé 30 trompos de madera. Ahora voy a empaquetarlos. Había olvidado que también vendemos trompos. Son tantos los juguetes tradicionales que hacemos en este taller que a menudo olvido varios. Y seguramente también conoces poco de su origen, ¿eh? La canasta surtida. ¿Alguna vez has jugado alguno de los juguetes tradicionales en México? Han existido desde hace miles de años y aunque la tecnología los ha desbancado, siguen presentes y a más de uno lo divierten. En la oferta mercantil de juguetes se pueden encontrar todo tipo de opciones, desde muñecas hasta figuras de villanos, canicas, entre otros. Sin embargo, hoy en día muchos de estos han sido cambiados por los juegos de video y los teléfonos celulares. Incluso, algunos infantes ya ni se imaginan cómo funcionan y creen que todos ocupan baterías. Otras veces, los padres son los que compran por añoranza a su infancia. Entre algunos de los juguetes clásicos encontramos... El trompo. De acuerdo con educar.org, este juguete que tiene forma de pera y que se hace girar por medio de una cuerda, fue inventado hace miles de años. Sin tener una referencia exacta, se han encontrado descripciones de él en pinturas y documentos muy antiguos. Su popularidad es tanta que incluso se realizan competencias de estilo libre para conocer a todas las personas creativas en hacerlo bailar. Además, se han realizado diferentes versiones de él, pero el de madera es el más tradicional. El yo-yo. Sus orígenes datan desde el año 1000 a.C. en China, cuando se usaba para hipnotizar a la gente, mientras que Filipinas se usaba como un artilugio de caza. A Europa ya llegó como un juguete y se le conoció bajo distintos nombres. En 1860 hizo su aparición en los Estados Unidos y se volvió mundialmente famoso. En México, su éxito fue inmediato. Actualmente existe la Asociación Mexicana de Yo-Yo, a la que uno se puede integrar para participar en competencias, aprender trucos o pasar un buen rato. La matraca. Se dice que este instrumento musical tiene sus orígenes en los sonidos de los grandes barcos y que se empleó por parte de la Iglesia Católica durante la Semana Santa para enmudecer a las personas y recordarles el significado de lo que celebraban. Hoy en día se utiliza con un significado totalmente diferente, como expresar desbordante alegría. El tambor. Se tiene registro de tambores del año 6000 a.C. Estos juguetes siguen siendo un instrumento que no pasa de moda, no solo para los músicos, sino para todo tipo de gente. Carros y aviones de madera. Para el año 1700, los alemanes iniciaron el proceso de crear juguetes de madera. La idea se extendió alrededor del mundo. Al ser un reflejo de la sociedad donde vivimos y los roles de las personas, los coches y aviones no podían faltar. Boxeadores. Hechos de madera son originarios de Celaya, Guanajuato, con un funcionamiento muy sencillo. Se pueden pasar horas de diversión tratando de derribar al adversario. Títeres. Anteriores al teatro, los títeres nacieron en la India, Indonesia y Myanmar como muñecos hechos de piel y madera para jugar con las sombras. Cuando Hernán Cortés llegó a América, traía consigo a dos titiriteros que entretenían a sus soldados. Además, escribió, se encontró a los indígenas participando en diferentes tipos de juegos, entre ellos uno en donde hacían uso de lo que parecían ser títeres. El valero. En Yucatán se encontraron rastros de lo que pudo ser un valero, el cual data del primer milenio de nuestra era. Aunque no era exactamente igual al que conocemos ahora, esta versión estaba hecho con cráneos humanos en vez de la esfera de madera. Luchadores. Como una expresión de la cultura típica mexicana, se crearon representaciones miniatura de estos héroes de carne y hueso que luchan sobre un ring. Por último, encontramos las muñecas de cartón. Guanajuato es conocido porque sus artesanos se dedican a la cartonería, y aunque no se tiene información exacta del origen de estas figuras, dicho estado destaca por la creación de las mismas. Cabe señalar que además de brindar momentos de diversión como cualquier juguete, estos suelen ser más económicos porque no se encuentran en grandes tiendas departamentales. Texto: 10 juguetes tradicionales que se niegan a desaparecer. Tomado del Universal, 15 de septiembre del 2014. ¿Lo ves? No estaba tan mal. Sé mucho sobre ellos. Ya lo veo. ¡No puede ser! ¿Qué pasa? Quemé este soldadito de plomo y ahora solo le he dejado una pierna. ¿Dónde he escuchado esto antes? El Gerberito. Mitos y cuentos. Había una vez 25 soldaditos de plomo, hermanos todos, ya que los habían fundido en la misma vieja cuchara. Fusil al hombro y la mirada al frente. Así era como estaban, con sus espléndidas guerreras rojas y sus pantalones azules. Lo primero que oyeron en su vida, cuando se levantó la tapa de la caja en la que venían, fue ¡soldaditos de plomo! Había sido un niño pequeño quien gritó esto, batiendo palmas, pues eran su regalo de cumpleaños. Enseguida los puso en la fila sobre la mesa. Cada soldadito era la viva imagen de los otros, con excepción de uno que mostraba una pequeña diferencia. Tenía una sola pierna, pues al fundirlos, había sido el último y el plomo no alcanzó para terminarlo. Así y todo, allí estaba él, tan firme sobre su única pierna como los otros sobre las dos. Y es de este soldadito de quien vamos a contar la historia. En la mesa donde el niño los acababa de alinear, había otros muchos juguetes, pero el que más interés despertaba era un espléndido castillo de papel. Por sus diminutas ventanas podían verse los salones que tenían en su interior. Al frente habían unos arbolitos que rodeaban un pequeño espejo. Este espejo hacía las veces del lago, en el que se reflejaban, nadando, unos blancos cisnes de cera. En conjunto, resultaba muy hermoso, pero lo más bonito de todo era una damisela que estaba de pie a la puerta del castillo. Ella también estaba hecha de papel, vestida con un vestido de clara y vaporosa muselina, con una estrecha cinta azul, anudada sobre el hombro, a manera de banda, en la que lucía una brillante lentejuela tan grande como su cara. La damisela tenía dos brazos en alto, pues han de saber ustedes que era bailarina, y había alzado tanto una de sus piernas que el soldadito de plomo no podía ver dónde estaba y creyó que, como él, solo tenía una. Esta es la mujer que me conviene para esposa, se dijo. Pero qué fina es, si hasta vive en un castillo. Yo, en cambio, solo tengo una caja de cartón en la que ya habitamos 25. No es lugar propio para ella. De todos modos, pase lo que pase, trataré de conocerla. Y se acostó cuán largo era detrás de una caja de tabaco que estaba sobre la mesa. Desde allí podía mirar a la elegante damisela, que seguía parada sobre una sola pierna sin perder el equilibrio. Ya avanzada la noche, a los otros soldaditos de plomo lo recogieron en su caja y toda la gente de la casa se fue a dormir. A esa hora los juguetes comenzaron sus juegos, recibiendo visitas, peleándose y bailando. Los soldaditos de plomo, que también querían participar de aquel alboroto, se esforzaron ruidosamente dentro de su caja, pero no consiguieron levantar la tapa. Los cascanueces daban saltos mortales y la tiza se divertía escribiendo bromas en la pizarra. Los únicos que ni pestañeaban siquiera fueron el soldadito de plomo y la bailarina. Ella permanecía erguida sobre la punta del pie, con los dos brazos al aire. Él no estaba menos firme sobre su única pierna y sin apartar un solo instante de ella sus ojos. De pronto, el reloj dio las 12 campanadas de la medianoche y ¡crack! Se abrió la tapa de la caja de rapé. Mas, ¿creen ustedes que contenía tabaco? No, lo que allí había era un duende negro, algo así como un muñeco de resorte. ¡Soldadito de plomo!, gritó el duende. ¿Quieres hacerme el favor de no mirar más a la bailarina? Pero el soldadito se hizo el sordo. Está bien, espera a mañana y verás, dijo el duende negro. Al otro día, cuando los niños se levantaron, alguien puso al soldadito de plomo en la ventana. Y ya fuese obra del duende o de la corriente del aire, la ventana se abrió de repente y el soldadito se precipitó de cabeza desde el tercer piso. Fue una caída terrible. Quedó con su única pierna en alto, descansado sobre el casco y con la bayoneta clavada entre los dos adoquines de la calle. La sirvienta y el niño bajaron apresuradamente a buscarlo, pero aun cuando faltó poco para que lo aplastasen, no pudieron encontrarlo. Si el soldadito hubiera gritado, ¡aquí estoy!, lo habrían visto. Pero él creyó que no estaba bien dar gritos porque vestía uniforme militar. Luego empezó a llover, cada vez más y más fuerte, hasta que la lluvia se convirtió en un aguacero torrencial. Cuando escapó, pasaron dos muchachos por la calle. ¡Qué suerte!, exclamó uno. ¡Aquí hay un soldadito de plomo! ¡Vamos a hacerlo navegar! Y construyendo un barco con un periódico, colocaron al soldadito en el centro y allá se fue por el agua de la cuneta abajo, mientras los dos muchachos corrían a su lado dando palmadas. ¡Santo cielo! ¡Cómo se arremolinaban las olas en la cuneta! ¡Y qué corriente tan fuerte había! Bueno, después de todo ya le había caído un buen remojón. El barquito de papel saltaba arriba y abajo, y a veces giraba con tanta rapidez que el soldadito sentía vértigo, pero continuaba firme y sin mover un músculo, mirando hacia adelante siempre con el fusil al hombro. De buenas a primeras, el barquichuelo se adentró por una ancha galtarilla, tan oscura como su propia caja de cartón. «Me gustaría saber a dónde iré a parar», pensó. «Apostaría que el duende tiene la culpa. Si al menos la pequeña bailarina estuviera aquí en el bote conmigo, no me importaría que esto fuese dos veces más oscuro». Precisamente en ese momento apareció una enorme rata que vivía en el túnel de la alcantarilla. «¿Dónde está tu pasaporte?», preguntó la rata. «A ver, enséñame tu pasaporte». Pero el soldadito de plomo no respondió una palabra, sino que apretó su fusil con más fuerza que nunca. El barco se precipitó adelante, perseguido de cerca por la rata. ¡Ah! Había que ver cómo rechinaban los dientes y cómo les gritaba a las estaquillas y pajas que pasaban por allí. ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡No ha pagado el peaje! ¡No ha enseñado el pasaporte! La corriente se hacía más fuerte y más fuerte, y el soldadito de plomo podía ya percibir la luz del día allá, en el sitio donde acababa el túnel. Pero a la vez, escuchó un sonido atronador, capaz de desanimar al más valiente de los hombres. Imagínense ustedes, justamente donde terminaba la alcantarilla, el agua se precipitaba en un inmenso canal. Aquello era tan peligroso para el soldadito de plomo como para nosotros, el arriesgarnos en un bote por una gigantesca catarata. Para entonces, estaba ya tan cerca que no logró detenerse, y el barco se abalanzó al canal. El pobre soldadito de plomo se mantuvo tan derecho como pudo. Nadie diría nunca de él que había pestañeado siquiera. El barco dio dos o tres vueltas y se llenó de agua hasta los bordes. Se hallaba a punto de zozobrar. El soldadito tenía ya el agua en el cuello. El barquito se hundía más y más. El papel, de tan empapado, comenzaba a deshacerse. El agua se iba cerrando sobre la cabeza del soldadito de plomo. Y este pensó en la linda bailarina a la que no vería más. En ese momento el papel acabó de deshacerse en pedazos y el soldadito se hundió, solo para que al instante un gran pez se lo tragara. ¡Oh, y qué oscuridad había allá adentro! Era peor aún que el túnel, y terriblemente incómodo por lo estrecho. Pero el soldadito de plomo se mantuvo firme, siempre con su fusil al hombro, aunque estaba tendido cuán largo era. Súbitamente el pez agitó, haciendo las más extrañas contorsiones y dando unas vueltas terribles. Por fin quedó inmóvil. Al poco rato, un haz de luz que parecía un relámpago lo atravesó todo. Brilló de nuevo la luz del día y se oyó que alguien gritaba, ¡un soldadito de plomo! El pez había sido pescado, llevado al mercado y vendido, y se encontraba ahora en la cocina, donde la sirvienta lo había abierto con un cuchillo. Cogió con dos dedos al soldadito por la cintura y lo condujo a la sala donde todo el mundo quería ver a aquel hombre extraordinario que se dedicaba a viajar dentro de un pez. Pero el soldadito no le daba la menor importancia a todo aquello. Lo colocaron sobre la mesa y allí, en fin, cuántas cosas maravillosas pueden ocurrir en esta vida. El soldadito de plomo se encontró en el mismo salón donde había estado antes. Allí estaban todos, los mismos niños, los mismos juguetes sobre la mesa y el mismo hermoso castillo con la linda y pequeña bailarina, que permanecía aún sobre una sola pierna y mantenía la otra extendida, muy alto en los aires, pues ella había sido tan firme como él. Esto conmovió tanto al soldadito que estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo, pero no lo hizo porque no habría estado bien que un soldado llorara. La contempló y ella le devolvió la mirada, pero ninguno dijo una palabra. De pronto, uno de los niños agarró al soldadito de plomo y lo arrojó de cabeza a la chimenea. No tuvo motivo alguno para hacerlo. Era, por supuesto, aquel muñeco de resorte el que lo había movido a ello. El soldadito se halló en medio de intensos resplandores. Sintió un calor terrible, aunque no supo si era a causa del fuego o del amor. Había perdido todos sus brillantes colores, sin que nadie pudiese afirmar si a consecuencia del viaje o de sus sufrimientos. Miró a la bailarina. Lo miró ella, y el soldadito sintió que se derretía, pero continuó, impávido con su fusil al hombro. Se abrió una puerta y la corriente de aire se apoderó de la bailarina, que voló como una sílfide hasta la chimenea y fue a caer junto al soldadito de plomo, donde ardió en una repentina llamarada y desapareció. Poco después, el soldadito se acabó de derretir. Cuando a la mañana siguiente la sirvienta removió las cenizas, lo encontró en forma de un pequeño corazón de plomo. Pero de la bailarina no había quedado sino su lentejuela, y esta ahora era negra como el carbón. Cuento El soldadito de plomo, escrito por Hans Christian Andersen, tomado del sitio de Ciudad Seba. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Selene, ¿escuchas eso? No, ¿de qué hablas? Ya se hizo de noche y todo en ese taller luce macabro. ¿Y si nos atacan los soldaditos de plomo? Héctor, ya te estás volviendo paranoico. No, peor aún, las muñecas, mira, ¿no se están moviendo? ¿Las muñecas? ¿En serio les tienes miedo? Bueno, tanto como miedo no, pero no me digas que lucen bonitas. Claro, son juguetes hermosos. La canasta surtida. ¿Sabes cuál es el origen de las muñecas? Está ahí quietecita con sus mejillas sonrosadas, la sonrisa congelada y el brillante pelo rubio recogido con un gran listón. Su compañera, sentada a su lado, viste un traje azul con olanes de encaje que lo hacen muy vistoso. Más allá nos vigila una cara morena enmarcada por una cabellera negra y rizada, con vestido blanco y zapatos rojos de charol. Lo que está enfrente a nosotros es una repisa llena de muñecas, todas ellas con ojos que parecen vernos y a la vez no nos miran. Están vacíos, no hay un alma detrás de ellos. Sabemos que no tienen vida, son figuras inertes. Sin embargo, la similitud de sus rasgos con los de una niña real, la perfección de su vestuario y esa mirada constante y penetrante que nos sigue hacia cualquier dirección, nos hacen preguntarnos si no se moverán en cualquier momento. Las muñecas son tan antiguas como las grandes civilizaciones. Se han encontrado vestigios de ellas en Egipto, Roma y otras regiones. No obstante, no solo fueron juguetes, también se emplearon con diversos tipos de ceremonias. En el antiguo Egipto se fabricaban muñecas con trozos de madera rectangulares cuya parte superior era más estrecha que la inferior. Algunas con brazos tallados en la misma madera y todas sin piernas. Estas figuras, conocidas como muñecas paleta, por su forma, eran decoradas con grabados y trazos de color. Cuando una niña moría, era enterrada con ellas para que la acompañaran en su nueva morada. Durante el Imperio Romano se hicieron muñecas de barro, madera y hueso. También eran colocadas en los sepulcros de las niñas que fallecían para hacerles compañía. Además, antes de casarse, las jóvenes ofrendaban una pequeña muñeca a Venus, la diosa del amor, como símbolo de que dejaban su niñez y se convertían en esposas y futuras madres. En las culturas orientales también subsisten rituales relacionados con las muñecas. Por ejemplo, en Japón se lleva a cabo cada 3 de marzo el Hinamatsuri, Festival de las Muñecas, donde las niñas muestran muñecas vestidas con los tradicionales kimonos. Estas figuras, heredadas de generación en generación, representan a los miembros de la corte imperial de la era Heian. En Inglaterra, durante la segunda mitad del siglo XVIII, algunas casas de artesanos elaboraban muñecas para venderlas como juguetes. No obstante, fue hasta principios del siglo XIX cuando diversos estudios psicológicos afirmaron que el juego es un elemento muy importante en el desarrollo de los niños. Desde entonces, las muñecas adquirieron importancia como juguetes y su fabricación se incrementó. Inglaterra, Francia y Alemania eran los países que se disputaban el título de mayor productor de muñecas con cabeza, brazos y pierna de cera y torso de tela. En las últimas décadas del siglo XIX, la demanda de muñecas creció notablemente, por lo que se usaron moldes para fabricar las piezas y se perfeccionaron los rasgos de la cara y su vestimenta. Además, se cambió la cera por kaolín, que es más resistente. En Francia, la elegancia de los vestidos de muñeca llevó a los fabricantes a hacerlas con el cuerpo y los rasgos de una jovencita y no de una niña. Esto provocó que los diseñadores de moda las utilizaran de modelos para lucir sus creaciones ante las cortesanas, para que se hicieran una idea de cómo lucirían los vestidos en el cuerpo de una mujer. En ese tiempo no existían los maniquíes. Los ojos pintados fueron reemplazados por ojos de vidrio para dar más belleza al rostro. El cabello se hacía con mohair, fibra procedente del pelo de la cabra de Angora, o con pelo humano que se incrustaba en la cabeza de porcelana. Con el auge de las muñecas Puppet Doll, como eran conocidas, la industria alemana se vio en desventaja, por lo que los fabricantes decidieron cambiar el diseño y optaron por fabricar muñecas a imagen y semejanza de niñas y bebés. En 1910 salieron al mercado los bebés de carácter, muy similares a los verdaderos, y que servían de entrenamiento para las futuras madrecitas. A fin de darles aún más realismo, les pusieron ojos que se abren y se cierran con el movimiento, gracias a un contrapeso en los párpados. Al paso del tiempo se han incorporado más habilidades a las muñecas, como dar pasos por sí solas, repetir palabras, comer, llorar, orinar, babear y demás. Esta mezcla de realismo y falta de vida es quizá lo que produce al mismo tiempo atracción y temor. Para algunos son como pequeños cadáveres, a otros les parece que en cualquier momento cobrarán vida y quién sabe qué les harán. Texto Las Muñecas, escrito por Vanessa Mena para el sitio de la revista Algarabía, 10 de agosto de 2015. Bueno, fuere como fuere, mejor vámonos de aquí. No quiero toparme con una muñeca macabra. Está bien, pero ¿a dónde vamos? Ah, pues lugares que conocer sobran. De cultos y parranderos. existe un elemento en común entre todos los niños del mundo, el juego. Jugar es un modo natural de aprender a coordinar movimientos, practicar acciones y rutinas que más adelante, en la fase adulta, serán necesarias para el desarrollo vital del niño. Desde la noche de los tiempos se encuentran trazas de juguetes en todas las culturas, en todas las latitudes, en todos los rincones de nuestro planeta. En el mundo moderno, supertecnológico, gobernado por la electrónica y los microchips, parece que la capacidad de juego esté ligada a una pantalla con altísima resolución que nos dé una imagen más allá de lo real, hiperreal. Pero también podemos ver cómo un niño, quizá nuestro hijo pequeño, al abrir los regalos de los Reyes Magos, nos sorprende apartando el robot estelar y agarrando con sus manitas la caja que lo contenía, ahora convertida en un casco, en un barco, en una casita o en un fuerte. Es la imaginación que no necesita de muchos elementos para florecer. En México existe una antigua y valiosa tradición juguetera en la que abundan los objetos realizados con madera y decorados con vivos y atractivos colores. No es casual que México sea el tercer productor mundial de juguetes, detrás de China y España, con más de 220 empresas fabricantes de juguetes tradicionales que dan empleo a unos 28.000 trabajadores y que suponen unas exportaciones de alrededor de 2.000 millones de dólares anuales. Los juguetes tradicionales mexicanos, algunos de ellos heredados de las culturas precolombinas, siguen vigentes y plantan cara con energía a las consolas de videojuegos, con las que por otra parte conviven sin grandes problemas. La importancia de los juguetes tradicionales queda patente en la existencia de varios museos dedicados, completamente o en parte, a esta faceta de la creatividad lúdica tradicional. Probablemente el más relevante sea el Museo del Juguete Popular Mexicano, conocido como La Esquina por su ubicación. Se encuentra en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, y atesora más de un millar de estos objetos de uso fundamentalmente infantil. Originalmente, esta casa, hoy museo, fue habitada por varias generaciones de familias, hasta ser adquirida por sus actuales dueños, los Pérez Salinas Tijerina, y fue utilizada por casi 30 años como casa de vacaciones. Actualmente, se dejó en comodato a La Esquina Museo del Juguete Popular Mexicano. También, es importante el Museo de Culturas Populares del Estado de México en Toluca. El museo forma parte del conjunto arquitectónico del Centro Cultural Mexiquense y está ubicado en un exconvento construido a finales del siglo XVII. Al paso del tiempo, el sitio funcionó como hacienda denominada La Pila y como escuela de capacitación agraria. Fue remodelado en 1986 por el gobierno del estado, con intervención del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, e inaugurado como museo al siguiente año. En sus 5 salas permanentes exhibe lo más selecto de la producción artesanal mexiquense. Destacan el árbol de la vida más grande del país, elaborado por artesanos de Metepec, una troje construida en 1836, trajes y objetos antiguos de charrería, pinturas de principios del siglo XX, utensilios de cocina, indumentaria, alfarería y juguetería popular. Cuenta con 2 salas para exposiciones temporales provenientes de los estados del país, tienda artesanal y librería. Organiza visitas guiadas, conferencias, presentaciones editoriales y cursos de artesanías. Finalmente, encontramos el Museo del Juguete Antiguo México, conocido como el MUJAM, en la Ciudad de México, cuyo sitio web es www.museodeljuguete.mx. Les recomendamos visitar sus sitios de internet para conocer más sobre horarios y exposiciones permanentes y temporales. Texto: Juguetes Tradicionales Mexicanos, escrito para el sitio Don Quijote. Héctor, ¿solo a ti se te ocurre que un museo puede estar abierto hasta tan noche? No entiendo por qué no es así. Si tienen juguetes en exhibición, deberían estar abiertos todo el tiempo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Quizá podamos ir a casa a jugar videojuegos. ¿Qué no has entendido nada sobre los juguetes tradicionales? Hay que contribuir a mantener su tradición. Lo sé, pero no son excluyentes. Podemos jugarlos todos. Veo que al menos tienes tanta energía. Ay, ¿viste eso? Esos muñecos parecieron moverse. ¡Vamos, corre! Veo que al menos tienes energía para correr. Con eso terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre los juguetes tradicionales en México. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntenos como El Alef Comunica Radio. En Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Le agradecemos a Selena Aldana por habernos acompañado en esta emisión. Muchísimas gracias por invitarme. Espero les haya gustado. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio